La semana pasada en San Luis se llevó adelante el Congreso Internacional de Educación organizado por el Ministerio de Educación y el gobierno, obviamente dependiente del gobierno de la provincia de San Luis. Desde la publicación de la intención de hacer el Congreso hasta su implementación y luego unos días después de su realización, no ha dado más que motivos de polémicas. Un congreso que, por el lado de las críticas, reúne, que en realidad no es un congreso en el sentido académico, científico que tienen los congresos, que en realidad es un congreso, una organización de un evento que pretende aglutinar o reunir a los docentes bajo una misma idea acerca de lo que podría ser o el gobierno de la provincia en San Luis entiende que es la educación. ¿Sale al aire? ¿Está bien? Y por otro lado, desde el lado del gobierno, el discurso está centrado, el relato está centrado en proponer que este es un evento que se lleva adelante por cuanto sienta las bases de una nueva forma de pensar la educación, las bases de un plan maestro para el futuro, para los próximos 10 años, en una provincia donde paradójicamente luego de 28, 30 años de gobierno de una sola familia, tiene una ley de educación privada, una ley de escuelas digitales y paradójicamente o perfectamente explicable, no tiene una ley de educación pública. Están con nosotros en el estudio la doctora Clotilde de Pau, docente de la Universidad Nacional de San Luis, de la Facultad de Ciencias Humanas. Ana María Herrera, docente de nivel superior, ha sido maestra, es formador de formadores. ¿Es así, Ana? Están aquí con nosotros y bienvenidos a La Búsqueda. Clotilde, te hiciste conocer últimamente, al menos en un sector de lo público, por asistir al Congreso y expresar, entre otras cosas, que no había espacio para el diálogo. ¿Me puedes decir por qué no había espacio para el diálogo y después de qué se trataba el Congreso, al menos lo que vos pudiste vivir desde adentro? Sí, creo que alguna de las razones vos la diste, porque no era específicamente un Congreso, no tenía la intencionalidad de generar un espacio de debate, de intercambio, de discusión en torno a las graves problemáticas por las que atraviesa la educación pública en nuestra provincia, sino simplemente llevar a los docentes a hacer el como si, se les ofrece pan y circo, digamos, escuchando algunas conferencias de algunos intelectuales, y después, bueno, irse a su casa con un punto más como para poder poner en el currículum. En realidad, creo que fundamentalmente porque la lógica del gobierno provincial nunca admitiría un espacio donde los docentes puedan reflexionar, pensar y problematizar sus prácticas, ¿no? ¿Por qué interviniste cuando no estaba planificado la intervención de los docentes? Intervine porque, no en nombre propio, quiero decirlo, Antonio, intervinimos en realidad en nosotros que estamos profundamente indignados, históricamente indignados en relación a lo que está pasando en la provincia, y necesitábamos decir, bueno, justamente que en San Luis están pasando cosas graves, muy graves en relación a la educación, y me atreví a tomar la palabra por los docentes que por ahí, justamente por el temor a ser castigados, no pueden tomar la palabra, ¿no? Entonces, en nombre de tantos docentes que sostienen la escuela pública y no pueden, por el temor a ser castigados, ¿no?, tomar la palabra, bueno, decidimos tomarla. En realidad la pensamos con un grupo de gente. Esta estrategia la habíamos pensado previamente, debo confesar. Estaba premeditado. Sí, estaba premeditado. Ana, ¿qué es lo que vos ves en este congreso que, aparte de lo que dice Clotilde, que no es un congreso? ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque acá hay una batalla por un relato que se sustenta, entre otras cosas, en que yo puedo mover 8.000 o 10.000 personas por día. ¿no? Y que eso valida algo de alguna manera. Y lo hace. Y lo hace. Hoy me preguntaban si iba a haber alguien del ministerio acá o si yo iba a entrevistar a alguien del ministerio. No, no lo voy a hacer. Tienen sus espacios para divulgar y para decir las cosas. Han salido en esta radio dos o tres veces, se lo puede escuchar, se han repetido las entrevistas. ¿Qué es lo que viste en un congreso que se llama congreso que no es congreso? Esto para decirle a los oyentes de qué se trata un congreso científico o académico. Claro. Sí, yo creo que el eje central es que en realidad no se debatió sobre la educación de la provincia, básico, central. No existió una participación previa en las escuelas, no llegó ninguna instancia a las escuelas para que el docente funcione un tema, porque uno dice, bueno, el debate es la educación, pero ¿qué tema? ¿Sobre qué tema vamos a debatir? Porque en realidad lo que instaló desde el discurso el ministro de Educación de la provincia es que va a debatir. Esta vez se va a debatir sobre educación. Entonces, uno esperaba que a las escuelas llegara primero todas las instancias previas, obviamente, para que se pudiera discutir cuál es la situación de las escuelas, desde allí se pudiera pensar cuál es el diagnóstico en realidad de la educación en la provincia, obviamente, acercar esas palabras, enfocándolos hacia un tema, luego poder usar la palabra en el congreso, poder hacer que haya un intercambio en realidad, que se puedan leer conclusiones. De eso no existió en absoluto. En realidad, nosotros pudimos observar el jueves en la mañana que eran miles de personas, una detrás de otra, para poder ser acreditado. Eran más de las 10, 10 y media de la mañana y todavía no se iniciaba. Después pudimos apreciar que al pasar la hora, 8 y media de haber iniciado el congreso, la gente ya se iba, porque los espacios eran que estaban saturados de personas. Entonces, bueno, en realidad, si vos me dices que acá hubo un debate sobre educación, estoy convencida que no lo hubo. ¿Qué hubo en realidad? Yo casi te lo podría contestar. ¿Qué hubo? Y bueno, hubo una interesante acción política y de un grupo dominante y de una construcción de hegemonía mental que quiso instalar temas, porque si vos observas cuáles son los objetivos del Congreso. Los vi. Habla de calidad educativa, habla de inclusión, sí. Habla de la redefinición del Estado, la sociedad y la familia. Entonces, yo estoy convencida, lo digo yo, está legitimando y está poniendo temas, está instalando temas que van a estar validados y legitimados con un número, la verdad, abrumador. Miles. Lo es, claro que lo es. Claro que lo es. En un congreso, esto para los oyentes, probablemente lo compartan acá las invitadas, en un congreso normalmente hay tres conferencias, normalmente son dos, una gran conferencia de apertura, otra de cierre, suelen haber mesas redondas o simposios, en cada simposio hay tres o cuatro participantes, en un congreso de tres días pueden haber tres, como muchos cinco simposios, y luego hay una serie de mesas o ponencias en donde durante una sesión de una jornada de una mañana transcurren unas siete personas que exponen para normalmente núcleos reducidos de, pueden ser 20, 30, 40, digamos, muy supernumerarios, 100 personas en un auditorio, ¿sí? En este congreso había, en este, bueno, este congreso no tuvo nada de esto, nada de esto. Casi que se equiparan la cantidad de grandes ponentes y conferencistas con la cantidad de ponencias, ¿sí? Que aparte estaban muy, muy descompensadas en número entre una temática y otra, ¿no? En una temática habían dos ponencias y en otra habían ocho. Y otra cosa que me llamó la atención es que de las ocho, cinco eran de los mismos autores. Sí, una cosa atípica. No quiero decir ni normal ni anormal, es atípica, algo que yo no me esperaba. Ahora, cuando uno dice, bueno, 8.000 personas, yo fui y busqué, va a haber talleres, y veo que hay talleres. Entonces, un taller es de 500 chicos estudiantes del nivel primario o secundario, del nivel secundario. ¿Hubo un taller de docentes? No. Eso lo quiero llamar la atención sobre este tema, porque en el discurso del gobierno es los talleres, los talleres no involucraron a docentes, es así, ustedes lo confirman. En la organización dice que no hay... Cuando vos, sí. Y además el uso de la palabra se limitaba, después de las conferencias, a escribir una pregunta. La pregunta escrita. La coordinadora aceptaba la pregunta y se la llevaba al expositor. Es decir, no existía el intercambio de la palabra. Yo podría haber cedido ahí el hecho de que al ser tantos, vos podés hacer uso del papel siempre y cuando haya todos los días un taller de cierre, en donde se Claro. permita el intercambio, por ejemplo. O normalmente lo que se permite la organización, no es por obligación, es un par de preguntas y se cierra. Normalmente no hay, en un auditorio de 20, no hay 20 que quieran hablar, eso es cierto. Pero ceder el Claro. espacio, abrir el espacio para la discusión, esto es evidente que no ha ocurrido. Esto es evidente que no ha ocurrido. Cuando vos decís, Ana, que se intenta instalar un tema, ¿qué ocurre acá? ¿Cuáles son los temas que no están instalados que hay que instalar? ¿Por qué la comunidad docente no ha podido instalar sus temas, ni más ni menos que sus condiciones laborales, su concepción ideológica y política acerca del rol del docente? Porque, digamos, no sé, ¿cómo es el tema acá? ¿Se está perdiendo además de una batalla por el relato, una batalla por el espacio del trabajo docente en San Luis? ¿Por qué no se instala? ¿Por Sí, qué se yo instala una cosa y no creo, se termina de instalar la otra? claro, es decir, me parece que en realidad uno tiene memoria, ¿no? Y está viviendo en esta provincia desde hace tiempo y está viendo lo que está pasando con las políticas educativas. Si hacemos una memoria cortita, pensemos la lucha del 2010, cómo terminó después de 5 semanas de prácticamente toda la docencia unida, cómo termina esa lucha, ¿no? Termina en realidad con 2 leyes que fueron sancionadas de forma muy, muy rápida, muy veloz, la ley de educación de escuela pública digital y la ley de actividad docente. Es decir, la primera que viene a instalar un sistema educativo paralelo al sistema formal actual, cuyo principal elemento es la computadora y todo el software y todos los elementos, digamos, que vienen desde ese lugar, y la de actividad docente que viene a regular precisamente y a conculcar muchísimo de los derechos del trabajador docente. Entonces, en ese marco, después de un conflicto, esas 2 leyes, Sí. eso es lo que no podemos olvidar, y eso es lo que yo recuerdo, y digo, en este marco ahora, un gobierno que para, digamos, evitar o impedir la movilización a principio de año, da unívocamente, sin paritarias, un aumento docente para acallar, indudablemente, en ese marco aparece la figura de un nuevo ministro de Educación, un abogado, que ha tenido una alta experiencia y una larga experiencia en el Ministerio en la parte de Recursos Humanos, que conocía muy bien todo lo que tiene que ver con la condición y con el trabajo docente. Aparece este ministro y al poco andar, sin ningún conflicto en la provincia, al poco andar aparece toda esta idea del plan maestro, de la reforma curricular, aparece la idea de la ley provincial de educación, y bueno, entonces uno en realidad empieza a decir, claro, este es un marco muy interesante para instalar todo esto. Rotilde, cuando Sí, sí, de todos perdón. modos yo quería agregar que tampoco nos tenemos que olvidar de los largos años de este régimen y que yo creo que se ha instalado el miedo, Antonio. Creo que los docentes, ¿Dónde opera el miedo? ¿Cómo? en los docentes, ha encarnado en los docentes, ha encarnado en la ciudadanía, digo, los docentes tienen miedo y el miedo vos sabés que paraliza y el miedo no nos deja resistir. Yo tomé el micrófono específicamente el sábado porque sabía que a mí nada malo me podía pasar, en el sentido de que no voy a perder mi trabajo. Vos decís, entonces, un docente hoy de la escuela pública en San Luis teme a perder su trabajo. ¿Cuál sería la forma en A que ver, no podría estar sé en si riesgo? específicamente perder el trabajo así, Sus ¿no? Pero sí hay condiciones. persecuciones. Yo, Sus hay condiciones de trabajo persecuciones más podrían empeorar. explícitas, hay persecuciones más explícitas y hay persecuciones menos más implícitas. Pero que las hay, Antonio. Y no quiero dar nombres acá, pero sé de docentes que están siendo perseguidos, por pensar diferente, por haber permanecido en la lucha en el 2004, en el 2010, en las escuelas cotidianamente, por resistir cotidianamente en las escuelas. Hay Sí, persecución y hay el escuelas miedo que se han diferenciado más que otras en sí, términos y de su finalmente el participación en las miedo distintas opera, luchas gremiales. limitando la posibilidad de pensar por vos mismo. Si vos, Cloti, tuvieras que remarcar un contrapunto entre esto es lo que se propone en el Congreso, el Congreso de Educación, desde sus objetivos y su filosofía, y esto es lo que ocurre realmente en San Luis, ¿cuáles serían los 3 o 4 puntos que vos decís hay una distancia enorme entre lo que se dice que es y lo que realmente ocurre? ¿Dónde lo ves reflejado esos contrapuntos? Los contrapuntos, por ejemplo, que se pusiera sobre la mesa el debate de la educación popular, por ejemplo, Que se pusiera ahí en debate. el debate, digamos, porque la conferencia donde nosotros estuvimos, que la dictó Patricia Redondo, digamos, Sí. ella es especialista en educación popular, ella vino a hablar de experiencias de educación popular, ella recuperó las experiencias de los movimientos sociales, los bachilleratos populares y demás. Y en una provincia donde el gobernador sigue insistiendo que no hay comedores, porque acá no hay pobreza, porque cada chico puede comer en su casa, y está negando absolutamente la pobreza. Yo vivo, trabajamos, vos sabés, Antonio, que Sí. nuestro trabajo de educación popular desde el año 83 en adelante no ha cesado, y los comedores han aumentado, y la pobreza también ha aumentado. Digo, ese es un tema dolorosísimo que se vino a hablar de educación y pobreza, pero al mismo tiempo se está negando que en San Luis haya pobreza. Digo, ese es uno de los temas, ¿no? Se viene a instalar lo que dice Ana, el tema de la calidad, bueno, que es un concepto bastante cuestionable, pero de todos modos vos sabés, el vaciamiento de contenido significativo que se ha operado en la escuela pública en San Luis, que nuestros niños, cuando egresan del sistema, no tienen los mínimos conocimientos que los habilite para ejercer la ciudadanía, no Clotti, digo ni siquiera para ingresar a la universidad. a ver, este es para mí son oportunidades, esto es impagable. A ver. Vos me decís que en los últimos años en San Luis hay una reducción de contenidos, es decir, gente que se sienta, hace las currículas y extrae ciertos contenidos o obvia contenidos. ¿Cómo ocurre esto, digamos? Yo quiero saber si esto tiene que ver con una percepción del docente o es que faltan líneas de temas en los No, pero contenidos no es y. solamente que falten líneas de temas en los contenidos, es que la escuela se ha tenido que hacer cargo de tantas problemáticas, O sea, es un que no problema de queda tiempo compromiso para con los enseñar. tiempos. No queda tiempo para enseñar aquellos contenidos que son significativos. Una escuela que contiene desde los aspectos, la escuela es el único espacio público que ha quedado acá en San Luis, Antonio. No hay otro espacio público, se vació la plaza. No hay, no está el espacio público, otros espacios públicos donde los chicos puedan subjetivarse, entonces la escuela es el lugar donde impactan todas las problemáticas sociales, familiares y demás. Entonces, una escuela, un docente que tiene que hacerse cargo de infinidad de problemáticas, ¿qué tiempo le resta, le queda para poder enseñar aquello que debe enseñar? Porque al docente le pagan para enseñar. Un docente que además no está siendo formado para poder enseñar desde los nuevos saberes que desde el campo de la pedagogía, de la sociología, de la política, de la educación, de la historia, de lo que fuere, se van generando desde la matemática, la biología. Vos lo acabas de decir, un congreso que no sirvió para formar a los docentes, sino para legitimar lo que decía recién Ana, una hegemonía, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se forman los docentes? Los docentes no tienen tiempo de leer, los docentes no tienen tiempo de formarse, no hay espacios para ellos para una formación real. Y sobre llovido me animo a, voy a arriesgar. Y sobre llovido el paradigma de la salvación bajo el lema un estudiante, una computadora. Y sobre llovido el gran paradigma. Podemos ir a un tema musical y volver con Ana y con Clotilde. Vamos a escuchar, Gustavo, lo discutimos después del tema. Tracción a sangre de Gustavo Cerati. Y hasta la palabra vacío

Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Exe Industrial, Ingeniería y Seguridad Industrial. Obras eléctricas, tendido de líneas de media y baja tensión, proyectos de iluminación, cercos perimetrales, venta de insumos para seguridad industrial. Exe Industrial, más de 15 años ofreciendo soluciones y asesoramiento especializado. Chile 1438, teléfono 02652-428226, mail exeindustrial@gmail.com. Fin de espacio publicitario. Recién hacía referencia a si sobre llovido mojado, decía, y mojado con lo que se ha constituido aparentemente en un paradigma de la educación y la pedagogía moderna, que es una computadora por estudiante. En el portal Síntesis Educativa, periodismo educativo hecho por educadores, ¿sí?, aparece una entrevista a Langdon Winner titulada Una forma de imperialismo. Langdon Winner es un teórico interesado por los temas sociales y políticos que surgen del cambio tecnológico actual. Ha publicado Tecnología Autónoma, un estudio sobre la idea de la tecnología fuera de control en el pensamiento social moderno. También publicó La ballena y el reactor, una búsqueda de límites en una era de alta tecnología, dice el subtítulo. Y editó también Democracia en la sociedad tecnológica. Fue elogiado por el Wall Street Journal. Bueno, hay elogios y elogios, como el principal académico en el campo de los políticos de las políticas tecnológicas. El profesor Winner es profesor de distintas universidades, en New York, en el Instituto Tecnológico Politécnico de Rensselaer en Troy, en New York. Sí, es un académico con cierta trayectoria. Síntesis Educativa le pregunta: profesor Winner, ¿cuál es su evaluación del modelo una computadora por alumno en términos pedagógicos y de las propuestas de Nicolás Negroponte contenidas en su programa de OLPC? Y Langdon Winner dice, voy a leer, son unas 10 líneas. En tanto el modelo educativo contenido en una computadora por alumno y otros programas similares puede parecer nuevo e innovador, se trata tan solo de la muestra más reciente de una muy antigua obsesión, un acercamiento que ya ha fracasado repetidamente. En su libro Maestros y Máquinas, Larry Cuban, profesor de educación en la Universidad de Stanford, explica el patrón que viene aplicándose hace décadas. Primero, aparecen los comerciantes con un nuevo producto para vender: películas, grabaciones, televisión, computadoras, etc. Les llevan sus productos a los burócratas educativos y los convencen de que se aproxima una revolución tecnológica y que es su deber ser parte de ella. Luego, los administradores escolares compran las máquinas, a menudo con enorme sacrificio, y las imponen a las escuelas de sus jurisdicciones. En la mayoría de los... Obviamente está hablando de otro sistema, no de este, en la que lo compra el Estado, ¿no? En la mayoría de los casos, los maestros, los alumnos y las personas en las escuelas y en las comunidades son instruidas sobre los cambios que se avecinan. OLPC reproduce fielmente este terrible patrón, donde la tecnología educativa es promovida no porque haya una clara idea sobre su valor para la enseñanza o el aprendizaje, sino por la promesa de un mercado lucrativo. Muchos maestros son absorbidos porque quieren aparentar, entre comillas, estar al día. ¿Su opinión? Plenamente. Ana, ¿no te opones a que los chicos tengan computadoras o las usen? No, pero en absoluto. ¿Qué discutís? Sería como ponerse cuando... Yo todavía sigo usando en algún momento el pizarrón y la tiza. Bueno, yo también. Era un elemento, era una cuestión que lo necesitabas como un recurso. Sí. Yo creo que no pasa y no va más allá que un recurso, absolutamente, que te acerca, que te facilita las cosas. Ahora, lo que me parece terrible es el uso de la computadora desde la primera infancia. No, yo he sido maestra durante muchos años de mi vida. No, el niño tiene que manipular los objetos, tiene que encontrarse con el otro. Su aprendizaje tiene que ser absolutamente colectivo y cooperativo, y tiene que estar con el compañero que está aprendiendo al lado, y tiene que manipular lo mismo, tiene que mirar a los ojos, el maestro tiene que abrazar, también tiene que enseñar, tiene que retar. No lo puedo concebir. Que vos me digas por ahí el uso de la tecnología cuando ya te apropiaste de una formación básica, bien sólida, bien armada, donde viste filosofía, psicología, historia universal, y después decís, bueno, por ahí utilizo el recurso en la escuela, pero no, está muy lejos de lo que yo considero que es importante cuando hablamos de educación. Lo que pasa es que, bueno, hay que definirla, ¿no? ¿Clotti? Sí, coincido con Ana, porque, a ver, el ser humano es ser humano en tanto y en cuanto hay un semejante que lo sostiene, que lo acompaña en este proceso de crecer y de devenir humano, ¿no? Se deviene humano, construimos la humanidad, y eso solo puede hacerse junto con un adulto que acompañe ese proceso de anclar en una cultura, anclar en una narrativa, lo que vos decías, ¿no? ¿En qué relato estamos anclando? ¿Hay un relato cuando un chico se educa a través de una computadora? Justamente lo que hace la computadora es romper con el relato. ¿Por qué, Clotilde? ¿Por qué rompe? ¿No construye otro relato? Porque se rompe con la posibilidad de encadenar una generación con otra y encadenar la memoria colectiva, digamos. Vos decís que existe una cuota de... No es individualismo la palabra, es una cuota... No, pero hay un pensamiento totalmente fragmentado. A ver, ¿qué posibilidad de hilar una historia compartida hay cuando el sujeto está educándose solo a través de una máquina? Digamos, las historias se construyen, la historia social se construye justamente en el vínculo con los otros. Entonces, desde esa perspectiva, el sujeto, y esto lo afirmaba justamente la exponente con la que estuvimos discutiendo el intercambio de palabras. El intercambio el sábado. Un afortunado intercambio de palabras. Un afortunado intercambio de palabras, en verdad, sí. No hay posibilidad de humanización si no es junto con un adulto que acompaña a este sujeto a anclar en una historia social, en una historia cultural, pero en una historia compartida. Y la máquina fractura esa posibilidad. De la lectura de ciertos textos, algunos libros, algunos clásicos, uno puede observar que existe una tradición en el estudio acerca de la pedagogía que se construye, o digamos, de los aprendizajes que se construyen por el contacto con otros, ¿sí? Pues esta socialización del aprendizaje, del conocimiento. Y mucho más reciente es la literatura vinculada a los aprendizajes TICs y nuevas tecnologías. Esto, corríjanme, esto lo digo desde la ignorancia, desde haberme acercado circunstancialmente a los textos, de haberme puesto a leer un poquito cuando le propuse un poquito más en profundidad, con más interés, desde que le propuse a Clotti que viniera al programa, decía hace 3 días, 4 días. La otra lectura es más, ¿no?, sobre pedagogía didáctica, es uno que una lleva como docente, digamos, durante todo el tiempo. Yo lo que veo es en esta tradición sobre los estudios en pedagogía y en la adquisición de aprendizajes versus esta, comparado con esta nueva, no es tan nueva, pero digamos los últimos 30 años acerca de las nuevas tecnologías, más recientemente las TICs y los aprendizajes, que en una hay como un afán, en los mismos textos científicos académicos, hay como un afán por resaltar bondades, que me ha costado ver, he intentado buscar, digamos, cuál sería el afán por resaltar las bondades del pizarrón. Nunca, no, perdón si mi análisis es sumamente naif, pero no veo como, vamos a resaltar el poder de la tiza, vamos a resaltar el poder del pizarrón. Hay algunos textos sobre el hecho de que alguien esté enfrente, ver la palabra escrita, pero la insistencia se terminó cuando se escribe o se lleva a la práctica. Sin embargo, acá es las ventajas. ¿Tiene que ver con lo que dice Winner y Kuban sobre la necesidad de insertar un producto y no necesariamente una herramienta en su sentido puro? Sí. Es una pregunta que tiene una respuesta muy cantada, díganmelo. Sí, de vender un producto, pero hay un proyecto político ideológico por detrás también, Antonio. A ver. Digamos, en esto vuelvo a decir lo que decíamos recién. Voy a recurrir acá a una autora a la que recurrimos frecuentemente, Graciela Frigerio, que ella plantea, ¿cuál es la función de un educador hoy? Y ella dice, la función arcóntica, ¿qué es esto? La función de ser el narrador de la memoria colectiva. ¿La función, perdón? Arcóntica. Arcóntica. ¿Sí? De narrar la memoria colectiva, de encadenar una generación con otra, de hacer posible el enigma que implica el conocimiento, de encontrarte con esa pregunta. Pero eso lo hace el educador sosteniendo la mirada, vuelvo a decir. Uh-huh. ¿Sí? Sosteniendo la mirada. Aquel que es capaz de apasionar al otro con esto desconocido, tramitar una nueva pregunta. Pero eso lo puede hacer la voz humana. La voz humana puede hacer esto. Detrás de yo no estoy negando el uso de las tecnologías, pero como una herramienta más. No como algo central. No como algo central. Esto que vos decís, ¿por qué tanta necesidad de bondades? Porque detrás creo que hay un proyecto ideológico. Uno que humanice y otro que deshumanice. Para los oyentes que no estén muy al tanto sobre alguna de las características de estos, atenciones, de estas computadoras que entrega el gobierno nacional, ciertos gobiernos provinciales, ¿sí? Es como, digamos, esto lo hace más interesante en el relato que uno puede hacer, porque desde un gobierno nacional también, que conectar igualdad, bueno, se conecta igualdad a través de programas de computadoras que son cerrados, para empezar. Cerrados quiere decir que nadie puede ir ahí a modificar los códigos fuentes, a introducir modificaciones que puedan servir, por ejemplo, a los fines de acomodarse a situaciones regionales, particulares, numéricas de alumnos, de frecuencia de contacto o de conexión a internet o de lo que fuera. No se puede, hay que dársela a alguien para que revise. Vienen normalmente cerraditas, con un formato, con más o menor control, por así decirlo, por parte del Ministerio de Educación en términos de cómo se la deja al estudiante. Pero esto ocurre en Argentina, ocurre en Uruguay, ¿sí? Ocurre. Y digamos, y cuando yo empiezo a ver que ocurre demasiado, empiezo a desconfiar, como dice una canción. Digamos, ya hasta me aburre, me empieza a aburrir. Ahora, el docente tiene frente a sí no solo la presión o querer aparentar, como dice el autor, yo dudo que todos quieran aparentar eso, pero hay una presión por, bueno, yo de esto tengo que saber, porque si no el estudiante me va a comer vivo en el aula. Ahora, hay una tentación también. Es una herramienta que suele ser entretenida, resuelve algunos problemas. Me pregunto si no hay mediación. Fíjense la pregunta. Uh-huh. Hoy en día, las universidades, la nuestra, Universidad Nacional de San Luis, Instituto de Formación Docente, forma, previene, contempla a lo que se va a enfrentar el docente mañana cuando salga, o se tiene que pegar un cabezazo contra la pared en el momento que empieza a dar clases. Porque ya no es si voy a tener tiza o no voy a tener tizas. Es que nos van a caer con 20, 40 chicos en un curso, 40 en el otro, que todos tienen una netbook. Es una cosa enormemente distinta. Se forma a docentes en enfrentar, en hacer frente a estas condiciones laborales mañana. Sí, no, en realidad, si lo pensamos desde la carrera de educación primaria en el Instituto de Formación Docente, hay materias, hay espacios curriculares que tienen que ver con las TICs, sí. Hay, digamos, cursos, hay espacios que los chicos van tomando durante su formación que tienen que ver con el uso de las tecnologías de la información. Uh-huh. Sí. Sí, sí hay. Ahora, obviamente, eso es un elemento probablemente teórico, y lo que vos estás planteando es encontrarte de narices con una realidad, es decir, encontrarte, darte con niños que, por empezar, en realidad, como está planteada la escuela pública digital, que es lo más cercano que tenemos y que ya hay varias escuelas inauguradas y funcionando en San Luis, lo que tenemos es alumnos, cada uno con un programa personalizado. Uh-huh. Es decir, cada alumno a partir o a través de un diagnóstico previo, que es un diagnóstico que va a decir, bueno, más o menos en qué situación está este chico. Uh-huh. Se le prepara este paquete que vos estabas diciendo y se le va dando los contenidos en función de lo que este niño puede aprender y cómo puede aprender. Es decir, es absolutamente, está pensado para está cada bien. Uno de los chicos. Uh-huh. Eso está funcionando así hoy. Está bien. Yo no creo que en toda la formación docente, que son 4 años de formación, los alumnos tengan el contacto con la realidad, porque no la tienen en ninguno de los otros espacios curriculares. Es decir, tienen algunos espacios de la praxis donde es apenas una observación está de la bien. Institución. Por lo tanto, se las van a tener que ver como nos la hemos tenido que ver casi todos, en realidad, ¿no? Tenemos un minuto, sí. En la universidad, vos preguntabas también por la universidad, creo sí. que hay pocos espacios, pero yo no creo que pase, yo creo que hay que instaurar espacios donde se problematice claro. lo que significa uh-huh. formarse a través, educarse a través de una computadora. Está acá bien. Creo que los docentes tienen que empezar a resistir. Yo voy a seguir siendo una defensora del cara a cara. Uh-huh. No, uh-huh. creo que no hay que formar para que puedan sobreadaptarse a este sistema digitalizado. Creo que hay que educar para poner en cuestión justamente y defender el lugar de educadores, que es irreemplazable, Antonio. Vuelvo a decir, yo insisto que el lugar del educador es irreemplazable. Tenemos un minuto, bien. 30 segundos por cada una. La última pregunta. Hay plan maestro para 10 años, ¿sí? Bueno, en la mente de Ana, la mente de Clotti, ¿cuál es el plan? Ya sé, 30 segundos es una crueldad. ¿Cuál es el plan maestro de Ana? ¿Cuál es el plan maestro de Clotti? ¿El mío? Sí, el tuyo. Básicamente es totalmente gramsciano. Una formación muy sólida para los hijos de los más pobres. Pero uh-huh. sólida en serio. Uh-huh. Una formación básica muy, muy importante. Y chau computadora. Por ahí cada tanto para alguna cosita que viene bien. ¿Clotti? El mismo que Ana, y le agrego docentes que sepan defender el derecho a saber, el derecho a educar y educar en serio. Muchísimas gracias. Gracias a las dos. Ana Herrera, Clotilde de Pau. Hicimos el programa, nos tenemos que ir, ya es tardísimo, ¿sí? Vamos a un tema musical, ¿sí? Nos vamos hasta la próxima emisión de La Búsqueda. Hicimos el programa, quien les habla, Antonio Mangione, Facundo Insegna en la puesta en el aire del programa, Vanina Brito en la producción, Tita Sarandón, ausente con aviso. Nos encontramos en una semana. Muchas gracias. Chau. Nos despedimos con Al lado del camino, de Fito Páez.